Aunque no se grite, los síntomas suelen ser los mismos. Algo se desgarra adentro, la piel, y después podría serlo la ropa. El corazón simula una locomotora que se acerca rápido. Un leve temblor se apodera de las manos y las piernas. Todo se ilumina como el sol o como el brillo nocturno de las estrellas. Y los motivos pueden ser miles. Escuchemos de qué se trata apasionarnos. Si Tarantino fuese argentino, los duelos criollos serían con bandoneón, river y sangre. Oh, what the fuck's happening? Oh, man. Oh, man, I shot Marvin in the face. Why the fuck did you do that? Well, I didn't mean to do it, was an accident. Get down, get down. Get down, get down. Luego se mete a Tarantino. Tarantino y estamos en Radio Nauta FM 106.3, programa número 44 de Goyenecha Tarantino. Y ustedes dirán, el miércoles pasado no salieron al aire. No, no salimos al aire. Ahora vamos a contar por qué. Mi nombre es Evelina, soy la misma de siempre, y a mi lado el señor Sebastián Ovachie. El mismo de siempre. También. Buenas noches a todos y todas. Buenas noches. El mismo de siempre. Que estuviste recién en Gladiador de la Cumbia. Sos así. Multifacético. Y dando una mano y contando de nuestros principios con la cumbia, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Perfecto, como siempre, a pleno. Che, bueno, decíamos que es el programa número 44. Nos pueden escuchar por aire en la FM 106.3, en Radio Nauta, que funciona desde el Olga Vázquez, 60 entre 10 y 11. Pero también nos pueden escuchar a través de FM La Trinchera, esta radio compañera de la localidad de Campana, que transmite desde Pachamama Espacio Cultural, y lo pueden hacer a través de fmlatrinchera.com.ar o fmlatrinchera.blogspot.com.ar los viernes a las 16 horas, que me parece que este viernes va a ser un lindo viernes en la gran mayoría de la provincia de Buenos Aires. Sí, sí, ya se están alargando los días. Sí. Eso charlábamos hoy. Hay más luz. Más luz. ¿Viste? Sí. Toque más de calor, tampoco guau. Hay días que son medio subtropicales, no sé, el otro día, ¿qué día fue? Hace poco. El sábado. Que llovió, pero hicieron como no después sé cuánto. Después hacía un calor. Bueno, sí. Eso sí. Tiene que ver con que ha cambiado el clima y lo estamos sufriendo. Y el mundo, mirá. Che, bueno, y el miércoles pasado, no, el anterior que estuviste Solari, pero bueno, muy bien ahí. Ah, hace un par entonces que no estábamos juntos. ¿Sí? Hace como 3 semanas, más o menos. Y esta sería la tercera. Esta sería la tercera. Sí, estuvo muy bien. Estuvimos con Sir W acompañando, sí, que es un compañero que nos está bancando siempre. Sí, re bien atrás de del vidrio, que de hecho vamos a saludar lo que está Pablito en controles, alimentándose un poquito de un rico pan que trajo Pana, nuestra productora, que trae comida muy rica, y el Colo, que es nuestro crítico estrella, que va y viene, abre la puerta, cierra, trae mate, se vuelve a ir. Además, el crítico es uno de los dibujantes estrellas de este lugar. Tenés razón, una paciencia, pero bueno. Y agradecemos que no es un cartel re lindo, que ya lo van a ver nuestros seguidores de Facebook, porque justamente tenemos vías de comunicación. El teléfono de la radio es 451-6917, radionautafm@gmail.com es el correo, Radionauta es el Facebook, Radionauta FM es el Twitter, que no usamos mucho, pero igual se los decimos. Y bueno, radionautafm.wordpress.com es la página a través de la cual nos escuchan. Vamos a ir con un temita musical que yo sé que te va a sorprender, pero es como para levantar así, arrancar como wow. Somos geniales. Ah, porque algo que me olvidé decir. El miércoles pasado fue feriado. Sí. Y además todos estábamos muy alegres porque la selección argentina había pasado a la final. Después lo que pasó, bueno, pero ese miércoles estábamos como desacatados. Sí, sí, muy alegres. No importaba casi nada. Sí, en realidad desde una percepción personal, como que estuve bastante abstraído de las sensaciones y de las emociones. Pero te juntaste a ver todos los partidos. Claramente, pero me abstraía de las sensaciones y las emociones. Ahí había gente que lloraba y yo no lloraba. Y no... Pero no te alegraste un poquito, boludo. ¿Eh? No te alegraste un poquito. Sí, sí, me alegré un poquito, pero no sentí el sentimiento ahora cuando perdimos. Mucha gente se puso muy triste. Ah, vos decís ahora. Se largó a llorar. No sé, qué sé yo. No, llorar yo no, pero... Yo vi a 3 personas, 4. ¿Llorar? Sí, sí, sí. Y, sí. Y era mucho nervio contenido en el partido y muchos gritos, mucha... Yo debo decir que hacía tiempo que no estaba tan nerviosa viendo un partido de fútbol. Yo estaba, es más, me caía mal el mate. Estaba mal. Yo no tuve estomacalmente. Esas sensaciones. No tuve ninguna de esas sensaciones. Es más, me preguntaban cómo está y yo le decía muy tranquilo y me decía, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Sí. ¿Cómo puede ser? The Tians, que lo ha elegido Pana del disco New of the World de 1977 para recordar un poquito aquellos años setentosos. But committed no crime, and bad mistakes I've made a few. Escuchamos a Queen, We Are The Champions, que no es humor negro. Tiene que ver con todo, somos campeones igual por los bandos. Hay que analizar más allá del exitismo. Te sigue hablando y demás. Tenemos mate en el estudio, lo cual es muy importante para arrancar esta noche de Goyenecha Tarantino. Y como todas las noches también, tenemos efemérides. Pasaron un montón de cosas en momentos como la semana pasada y esta, que vamos a retomar un poco porque... Como dijimos, no estuvimos y queremos decir un montón de cosas al respecto. El 9 de julio de 1816, que por eso fue feriado, fue el Día de la Independencia. Sí. De la corona española, claramente, en el Congreso de Tucumán, y por eso se festeja este feriado, que hay una... En Facebook, ¿viste esa página? ¿Cómo se llama? Que ahí son frases de la vía pública. Andan diciendo, algo así. Algo así. Un nene le dice al otro de 11 años... que era feriado porque jugaba Argentina. Y es que igual no, porque no se vio por ningún lugar que era 9 de julio por el Día de Independencia. Era todo el mundo, claro. No importaba a nadie. Y tengo un par de datitos de color respecto a las efemérides de color, digamos, no para que nos riamos demasiado, pero buscando un poco qué ha pasado el 9 de julio, se dio la casualidad que en diferentes países y en diferentes años, los 9 de julio hubo un terremoto. Y estos países fueron Creta, Pérgamo en Turquía, Sendai en Japón y en Venezuela hubo terremotos un 9 de julio. ¿Será por algo que tiene que ver con la tierra? No sé. Pero en diferentes años, ¿no? Pero bueno, como raro. Después, un 9 de julio de 1839 nació... Uy, ahora me estoy olvidando, pero leí un... Carlos Chagas, un médico e higienista brasileño que fue el descubridor de la enfermedad, el mal de Chagas. Claro. No la tenía yo, ¿viste? Cuando dije Carlos Chagas dije, ¿qué tendrá que ver? Y claramente fue el que descubrió esta enfermedad. Justo el otro día hablaba del mal de Chagas, que es una enfermedad de pobres, porque es una enfermedad que no se da en otro lugar, en otro territorio, que no sea la pobreza, el Chagas, porque tiene que ver con dónde hacen sus huevos, dónde crían, en la madera crían sus huevos, y tiene que ver más con las casas de maderas, y ahí es donde ellos, es donde nace este insecto. De una, claramente que sí. Es una enfermedad de la pobreza. Así es, algo muy interesante. Y después tenemos cumpleaños. ¿Quién es? Por un lado, en 1935, ¿saben quién nació? ¿Quién? La Coca Isabel Sarli. Toma, mirá, mil millones de años tiene la Coca Sarli. 1935, sí, un montón. Y tiene como, viste, como 85. Sí. Es por ahí más, claro. Pensar que era tú, ¿no? No me sale la palabra. Un hito, sexual, sí. un ícono sexual. Sexual, eso quería decir. Sí, sí. La y Coca, creo que... Y era, viste, que era otro estilo de ícono sexual. Como una, era más normalita. Sí, era... Tenía un roshi para apretarle acá atrás. Claro, sí, vemos que es la normalidad, pero me parece que era el concepto de belleza del momento también. Como que era más exuberante, mucho más cuerpo. Pero era más natural, me parece. Sí. Que es lo más interesante, ¿no? De todo, que era más natural. Sí, era como una mujer. Todo lo que Dios. Cosas muy grandes. ¿Qué pretende usted de mí? La gran frase que todo el mundo se acuerda. Que laburaba con su marido, que no me acuerdo el nombre. Bo. De apellido Bo, pero no Armando me acuerdo. Bo. Armando Bo. Era uruguayo. ¿Qué hace Bo? Bueno. Pero pasando ya a otro, digamos, a otro mambo, a otro ámbito, también nacía en 1935 la gran Mercedes Sosa, la negra Sosa. Sí, sí. Que se estuvo recordando su cumpleaños a través de las redes sociales. ¿Un 9 de julio? ¿Nacía? No. Dijiste no, perdón. Sí, un 9 de julio. Mira. No, mirá, justo, viste, un día patrio nace Mercedes Sosa. Sí. Un ícono también, ya que estamos hablando de ícono del folclore argentino. En el mundo, más allá de Argentina, también en el mundo y como muy representativa. Yo la escuché una vez en vivo, una sola vez. Qué lindo. En un lugar muy grande, en Neuquén Capital, creo que fue la primera vez que iba a Neuquén Capital o la segunda, me acuerdo. Una voz. Sí, fue muy lindo, muy lindo. La verdad es que en ese momento no era tan. Ahora también una grosa intérprete. Sí, increíble. Y también un, digamos, no un 9 de julio, pero la semana pasada íbamos a recordar, y la recordamos hoy, a Juana Azurduy, que nacía un 12 de julio de 1780. Hemos hablado en algún momento de Juana Azurduy, creo que cuando hablamos de la mujer. Puede ser, sí. La nombramos un poquito. Y relacionando estas dos figuras, a Mercedes Sosa y a Juana Azurduy, vamos a escuchar el tema que se llama justamente Juana Azurduy, interpretado por Mercedes Sosa, que pertenece al disco Mujeres Argentinas, que fue editado en 1969, y la letra de este tema es de Félix Luna y de Ale Ramírez. jazmín. Tierra del sol, en el alto Perú, el eco nombra aún a Tupac Amaru. Tierra en armas que se hace mujer, esa frase hermosa que dice que la revolución tiene aliento a jazmín. ¿Aliento? Sí, aliento a jazmín. Sí. Me quedé pensando, qué lindo tema, te dan ganas de pararte a bailar o algo. O gritar, Juana Zurduy. Sí, increíble. Sí, sí. Vamos a seguir con un poquito más de efemérides porque tenemos un montón. Y en este caso tiene que ver, seguimos en el 12 de julio, pero en 1923 quien nacía era René Favaloro. Un médico muy, pero muy reconocido de nuestro país. Que para muchos, o sobre todo los más chicos, en realidad fue es reconocido, recordado por dos como hitos, si se quiere, que una es la creación de bypass, sí, esta técnica para la cirugía cardiovascular, y por otro lado porque el 29 de julio del año 2000 se suicidó con un tiro en el corazón, lo cual, además de una lástima, fue como bastante simbólico, digamos. Sí, sí. Y yo busqué un poco de información sobre este hombre. Por un lado, esto que decíamos que fue quien creó el bypass, en el país se hacen alrededor de 800.000 bypass por año. Perdón, en el mundo. En el mundo. Sí, sí, no, en el país era un poco mucho. 800.000 por año en el mundo de bypass, esta técnica que fue bastante revolucionaria. Sí, sí. A nivel medicina. Y nació en El Mondongo, en el barrio El Mondongo de acá de La Plata. ¿Dónde vivo yo? ¿Dónde vivís vos, Seba? Podría haber sido vecino. Vecino. Mirá si no estará haciendo un Favaloro en este momento. O alguien parecido en El Mondongo. ¿Viste? Que ahí nos informan algo, pero no, sí, no te lo oigo, Pablito. Que te tira data, ¿viste? Él es como libro gordo de Petete. Pero otra data que yo, bueno, buscando un poquito de información sobre este hombre, porque en general, como decía, se conocen esas cosas más no sé si relevantes, por decirlo de alguna manera, bueno, más conocidas. Bueno, él se recibió acá en La Plata y dice que le ofrecieron un puesto muy importante en una clínica muy prestigiosa de Buenos Aires, pero en ese momento tenía que, además de aceptar el trabajo, tenía que adherirse al peronismo. Era como una condición para laburar para en laburar. Esa clínica. Él no aceptó y se fue en un principio por 3 meses a laburar como médico rural en un pueblito que se llama Jacinto Arauz. Él se fue por 3 meses y estuvo 12 años viviendo allá, en realidad. Aprendió, él cuenta en un documental, que aprendió muchísimas como curaciones, si se quiere, rurales, viste, muchas esas técnicas más naturales. Sí, cuando no tenés la medicina, cuando no tenés la tecnología al alcance. Claro, es rapidito. Tal cual, incluso él como que intercambiaba mucho sus conocimientos con la gente de él, con los lugareños. Y como que lo recuerda mucho además porque ahí armó una clínica, operó casos muy, muy complicados que antes no se operaban en ese pueblo. Como por ejemplo hay un caso de una operación de esófago, que hizo el tipo. Y además armó un banco de sangre móvil en ese pueblito que es mínimo del medio del campo. O sea, como que siempre llevó consigo así como un laburo social. Con la gente. Yo siempre lo recuerdo por una frase que tiene a favor de la legalización del aborto. Hay una frase muy importante que él comenta, bueno, esto de la hipocresía de las clases altas al no permitir la legalización del aborto porque las que se mueren son pibas pobres, algo así, no dice eso textualmente, pero lo que quiere decir en el dicho es que, bueno, esto, en este sentido, que él apoyaba el aborto porque la legalización del aborto por esto, porque estaban muriendo cada vez más pibas pobres, y que todo lo otro es hipocresía, que hablan de un lugar que no tiene nada que ver. por eso siempre lo recuerdo, me parece como bastante importante. Desde lo social también es un tema social. Sí. Que el tipo lo que quería era como traer todo lo más sofisticado al pueblo, justamente. De hecho, hay otra anécdota que cuenta que él, después de sus 12 años en ese pueblito, se va a Ohio a perfeccionarse en energía, Sí, era en cirugía cardiovascular, pero renunció a la clínica donde estaba en Estados Unidos y se volvió a Argentina porque él quería traer todos sus conocimientos, aportar acá en el país. Fue en el 75 que creó la Fundación René Favaloro, que sigue hasta hoy. Sí. También creó la Escuela de Enfermería y creó la Universidad Favaloro. En un documental donde habla muchos allegados, lo que dicen es que él siempre pensaba en hacer y después pensaba en cobrar, pero como tenía la necesidad, por el tipo de intervenciones quirúrgicas que hacía, de traer muchas tecnologías de punta, digamos, claro, como que nunca terminaban de cerrar los números en cuanto a la cantidad de operaciones que se realizaban, todo el material que se usaba y todo lo que había que comprar. Que eso fueron una de las causas por la gran deuda, claro, en la que cayó la fundación. Sí, y por la cual supuestamente hay circulando una carta que él pedía que no se muestre, que existe, que cuenta esto, más o menos el problema económico que sentía, lo agotado que estaba en realidad, que ya no podía seguir con su camino, no se sentía capaz, y que había, y en esa carta decía que él cree que ya había dado mucho por esta sociedad y que la sociedad no se lo estaba volviendo, en realidad se estaba yendo a quiebra a la fundación. Exacto. Y a su vez, además de esta quiebra, y que él se decía que se sentía ya un mendigo, él decía eso, que se sentía como un mendigo, esto de ver la cantidad de la corrupción que había, sobre todo en la clase dirigente, que para la salud nunca había plata, digamos. Y algo muy importante es que fue nombrado Héroe de la Humanidad y hay un asteroide que lleva su nombre. Mirá, yo no sabía, eso tampoco. Esas cosas locas que suceden. Y bueno, igual, muy bien. Sí, se lo merece este hombre, ¿verdad? Se merece otro montón de cosas en vida igual, pero bueno, a veces pasan esas cosas. Tenemos para escuchar un par de cositas sobre Favaloro. En este primer audio que vamos a escuchar, él habla un poco sobre universidad y lee una frase de Galeano. Que dice mucho, ¿no? Que alguien lea Galeano, claro, y no lea otro autor. Vamos a escucharlo. Yo no consigo un universitario sin compromiso social. La humanidad vive un momento muy especial con todo esto del neoliberalismo, del consumismo, todos estos que nos venden por todos lados, que ya empieza a resquebrajarse porque realmente ese no es el futuro del mundo, por lo menos así lo veo yo. Y entonces el universitario tiene que formarse agregándole toda esa formación social para que entienda que su tarea no termina en lo específico. Hay un compromiso social para tratar de que a través del esfuerzo de ese hombre que tuvo la suerte de llegar a la universidad, tuvo la suerte de llegar a una formación terciaria, contribuya a que la sociedad sea cada vez mejor, sea cada vez más solidaria y cada vez más justa. Eduardo Galeano es un hombre excepcional que ha escrito libros trascendentes y que siempre ha estado comprometido con Latinoamérica. Este texto que él redactó dice: vamos a suponer que el mundo, que está patas para arriba, se pone sobre sus pies. Deliremos. El aire estará limpio de los venenos de las máquinas y no tendrá más contaminación que la que emana de las humanas pasiones. La gente dejará de ser comprada por el supermercado, manejada por el automóvil, programada por la computadora. Los economistas se dejarán de llamar nivel de vida al nivel de consumo. Los historiadores dejarán de creer que a los países les encanta ser invadidos. El mundo ya no estará en guerra contra los pobres, sino contra la pobreza. Nadie morirá de hambre porque nadie morirá de indigestión. La educación no será el privilegio de quienes puedan pagarla. La justicia y la libertad, hermanas siamesas condenadas a vivir separadas, volverán a juntarse bien pegaditas, espalda contra espalda. Yo pido que todos sigamos soñando. famosa frase de Galeano y hablaba de esto de que es impensable un universitario sin compromiso social. El tipo la tenía un toque clara, ¿viste? Un poquito, sí, sí. Y también queríamos compartir un audio muy cortito que hace referencia a Latinoamérica, y esto es lo que decía René Favaloro al respecto. Creo que todos estamos hambrientos de paz, justicia y libertad. Creo que Latinoamérica a todos nos duele hasta el tuétano. Nos salvaremos cuando todos luchemos juntos en busca de otra emancipación, otra emancipación. Este debería ser nuestro compromiso ineludible. Y ahí pasaba René Favaloro, que lo queríamos, René Favaloro, me salió todo. Lo queríamos recordar en el programa del día de hoy. Y para seguir recordándolo, vamos a escuchar un tema que habla de él casi netamente. Es de Ataque 77, pertenece al disco Antihumano, el año 2003, y se llama Western. Se lo dedico a mi papá, ¿puedo? Sí, sí, ahí va. Ataque, o decían los Ataque, y a veces cuánta razón que tienen. Estábamos charlando justo de eso, sí. No sé si lo habías pensado por eso o por el final, pero estábamos hablando sí. De eso antes en el aire. Y así sucede. Vamos a seguir con un poquito más de efemérides, porque hay mucha gente conocida y querida que tiene que ver con estas fechas. El 13 de julio de 1954 murió Frida Kahlo, que se llamaba, ¿sabes cómo? Magdalena del Carmen. El poder de búsqueda en un momento se taró. No encontré. No sé. Me parece que hay, pero ¿para qué los quiero si tengo ala para volar? Algo así. Algunas frases que de ella, de Frida. Después sí hay un montón de frases. Y... había un audio sí de Diego Rivera, pero bueno. Diego Rivera. Importaba Frida Kahlo, no Diego Rivera. Claro, no. ¿Viste? Fue el compañero. También dicen que fue amante de León Trotsky. O sea, sí. Bastante. Y era una pareja, viste, un amor ahí. Libre y loco, pero estaba muy enamorado. Te encargo el debate que tendrían después de hacer el amor, porque León Trotsky y Frida Kahlo. Bueno, dormí. Era como bueno, callate, listo, ya claro. Está. Pasando otra fecha. El 17 de julio, además de ser el cumpleaños de una gran amiga mía, que 17. A la gente no le importa, pero el 17 de julio de 1932 nacía Quino, creador de Mafalda. Qué historieta que trasciende generaciones. En el programa anterior hablamos de Mafalda. No me acuerdo. Yo no estaba. Claro, pero no me acuerdo, no me estoy acordando cuál era el tema del programa anterior. Por eso esa cabecita hablamos de Quino. Sí. Mirá vos. Bueno, entonces nacía un 17 de julio de 1932. Por otro lado, y esto lo queríamos recordar porque en muchos, seguro que en vos también, siguen las imágenes en la cabeza, el 18 de julio de 1994 fue el atentado a la AMIA. Sí. ¿Te acordás vos de eso? Yo me acuerdo de las imágenes en la tele. Me acuerdo de crónica de las imágenes, sí, me acuerdo bastante. Se han pasado 20 años y la realidad es que no se ha sabido nada y no hay mucho en concreto, digamos. No se ha hecho. Hay mil millones avanzado, de teorías, sí. ¿No? Y demás, pero tengo la imagen de cuando está cayendo una pared, me recuerdo. Sí, más allá que se puede discutir un montón de cosas, de la AMIA y de lo que está pasando hoy. Pero... sí, pero bueno, mataron a un montón de gente. Claro, y que tuvo que ver con una persona, el innombrable, que todos sabemos quién es. Sí. O sea, el de innombrable, la claro. En el 94 era pleno apogeo de su gobierno. Sí. Y dicen que tuvo que ver con las armas y con todo lo que vendía él. Exactamente. Esperemos que no esté afuera ahora cuando salgamos. No, porque tenemos que no en bici, viste que no joda. El 19 de julio de 2007, que por eso se pensó en cambiar la fecha del Día del Amigo, moría el negro Fontana Rosa. Que hemos hablado de él, hemos escuchado su exposición en el Congreso de la Lengua cuando habla de las malas palabras y tenemos algo cortito para escucharlo una vez más. Recuerdo mío, nunca hubo una época en que yo no haya dibujado. Uno lo ve un poco con los hijos propios, ¿no? O sea, todos los chicos dibujan como una forma de expresión por ahí simultánea con el patalear, quejarse, gritar, llorar, etcétera, etcétera. Mucho después te enseñan a escribir. Yo creo que todo nace del gusto por la lectura. Indudablemente en ese aspecto la historieta es una muy entretenida y atractiva puerta de entrada a otros estamentos de la literatura, ¿no? La preocupación mía es la historia, qué es lo que quiero contar, cómo lo quiero contar, pero cuando tengo solucionado, por ejemplo, el diálogo y la historia de Inodoro Pereira, creo que tengo el 70% de la cosa solucionada. Lo demás es un paso mecánico que me costará más, me costará menos, pero de alguna forma el dibujo creo que va a reflejar más o menos esa historia que yo quiero contar. Pero no tengo un desvelo plástico, no tengo una búsqueda, no. No estoy cambiando permanentemente como uno podía ver, por ejemplo, en Alberto Breccia, que a veces trabaja con mancha, a veces trabaja con línea, a veces trabaja con texturas, etcétera, etcétera. Lo que más está en el comentario que es el chiste que se hace, supongamos, si vos en el diario, trabajando sobre la cosa cotidiana, a veces hasta ocurrencias, y por ahí no tienen un gran poder reflexivo, si es que uno detentara un gran poder reflexivo. Posiblemente un chiste semanal te da otro espectro de la cosa y por ahí podés enfocarlo distinto, y obviamente si fuera mensual, más también. Entonces uno por ahí ya entra a trabajar sobre los problemas que atañen a, entre comillas, la condición humana, y no sobre lo que declaró el ministro tal en el día de ayer y que mañana ya no se va a condonar. Al negro Fontana Rosa, que hablaba un poco de su trabajo, el tema de qué dibujar, qué no, cuándo, en qué momento. Qué gente lúcida, ¿no? Sí, creativa, creativa, lúcida, muy, sí, qué muy envidia. Nah. Nosotros somos lúcidos, estamos llevando a cabo un programa de radio. Programa por lo menos. Excelente. Por lo menos esa es nuestra parte de lucidez, un miércoles y un viernes, no sé. Obvio, no, más vale. Pero bueno, hay gente que es admirable, es bueno escucharla, leerla y demás. Y te voy a decir por último que un 19 de julio también, en 1976, moría Roberto Santucho. Roberto Santucho. El Robi. Militante del PRT, sí. PRT, sí. Podríamos pasar, mirá, teníamos para pasar a Capusotto también. PRT, sí. Pero bueno, sí, moría un 19 de julio de 1976, Santucho. Y como bien decías vos, Seba, hace un ratito, fuera del aire, el 20 se festeja el Día del Amigo. Claro, sí, sí. Porque el hombre llegó a la luna que nunca supe qué relación tiene. Aparte, en teoría llegó a la luna. En teoría. Para mí es mentira, claro. Sí te lo digo. No, para mí también es mentira. Para mí también fue la parte de la guerra con la Unión de la República Soviética Socialista, la guerra armamentística y la guerra por los cohetes fue toda una mentira. O sea, hay... Imagínate si esa época llegamos a la luna, ahora dónde estaríamos. Claro, no sé. Nadando en el sol. Y además no sé por qué el Día del Amigo. Me parece que ya ahí donde está la contaminación cultural desde Estados Unidos nos imponen el Día del Amigo. Me parece que el 19 tendremos que festejarlo realmente. Y la verdad que sí. Así que el sábado todos nos abrazamos. Nos abrazamos, nos abrazamos. Por el negro Fontana Rosa. El sábado es 19, ¿no? Y el domingo es 20. Así es. Bueno, vamos a escuchar un poquito más de música en lo que en esta noche, 16... Hoy ya es 16 de julio, ¿cómo pasa el tiempo? Bueno, vamos a escuchar a Fernando Cabrera, el loco del álbum Buzos Azules de 1986. A Fernando Cabrera con El Loco, un tema que me gustó mucho, no lo conocía, y vamos a adentrarnos en uno de los temas del día, porque hoy, porque somos re locos, y Re Locas, tenemos dos temas a desarrollar, obviamente siempre haciendo un recorte porque no nos da el tiempo, si no estaríamos filosofando y hablando por horas y horas. Y el primer tema que queríamos desarrollar en el día de hoy tiene que ver con la pasión, un concepto amplio que da para hablar muchísimo, pero bueno, como siempre tenemos a nuestras dos fuentes que nos dicen qué es la pasión para algunas personas. Por un lado, la Real Academia Española dice que la pasión puede ser acción de acción de padecer, puede ser lo contrario a la acción, estado pasivo en el sujeto, que quería decirte acción de padecer, pasión, acción de padecer. Padecer es como sufrir. Sufrir. Bueno, sí, puede ser ahí con... ¿Qué sé yo? Perturbación o afecto desordenado del ánimo, inclinación o preferencia muy vivas de alguien a otra persona. Se rebusca mucho para decir, bueno, sí, está bien. Tiene como una connotación negativa, me parece, hasta ahora. Como de pecado. Claro, de pasión. Apetito o afición vehemente a algo. Sermón sobre los tormentos y muerte de Jesucristo que se predica el jueves y viernes santo, que tiene que ver con la pasión de Cristo. Pasión de Cristo. Parte de cada uno de los cuatro evangelios que describe la pasión de Cristo, ahí va. Sí, porque están por Juan Mateo, por Juan Bautista, no sé, tiene, sí, son cuatro. Muy bien. Uno porque lo estuve leyendo y además en algún momento mira, fui parte de la iglesia. De eso. Y después, bueno, pasión de ánimo, dice la RAE, que es tristeza, depresión, abatimiento, desconsuelo. Sí, siempre como medio negativo, claro, la negativo, no sé. No está mal sentir pasión. No. ¿No? No, no. Y Wikipedia, por su parte, habla mucho, desarrolla muchísimo respecto a pasión y dice lo siguiente respecto a la pasión como emoción. Dice, la pasión del verbo latín patior, que significa sufrir o sentir, es una emoción definida como un sentimiento muy fuerte hacia una persona, tema, idea u objeto. Así pues, la pasión es una emoción intensa que engloba el entusiasmo o deseo por algo. El término también se aplica a menudo a un vivo interés o admiración por una propuesta, causa, actividad y otros. Bueno, sí, se dice que a una persona le apasiona algo cuando establece una fuerte afinidad, a diferencia del amor, ahí va algo interesante, que está más bien relacionado con el afecto y el apego. ¿Ibas a decir? No. Decirlo, Sebastián. Para después te voy a decir esto del amor, porque justo después. Bueno, de ahí suspenso. Sí, suspenso, pum. Otra cosa que dice Wikipedia es que en el sentido clásico, la pasión designa todos los fenómenos en los cuales la voluntad es pasiva. Es decir, cuando un individuo es pasivo por oposición al estado en los cuales él mismo es la causa. No, estoy enroscando a la gente, no importa. Tiene que ver con el sentir. Claro, me parece que es de un lado pasivo, lo entienden ahí. O sea, como que ese sentimiento no va con una acción, sino que lo siento. Y no hago nada. No hago nada. Parece algo así. Tenemos no sé. Que llamar a Oscar Wikipedia. Desde la filosofía dice, también se relacionan las pasiones con el apetito sensible concupiscible, que es la tendencia hacia un bien sensible. Encontramos las pasiones en seis ámbitos: amor, deseo, gozo, odio, aversión y tristeza. Tomá vos. Después a ver qué dice. Respecto a la música, la pasión es un género musical, que esta no sé si la sabías, dijiste. La pasión es un género musical que consiste en la musicalización de un texto relacionado directamente con la pasión y muerte de Cristo. El texto se basa generalmente en alguno de los cuatro evangelios que decías vos, según Mateo, según Marcos, Lucas o Juan, aunque también puede retomar elementos de los cuatro. En la mayoría de los casos, sin embargo, se presenta la historia tal como aparece en uno de ellos. Qué divertido que debe ser escuchar eso, ¿no? El próximo programa podemos hacerlo todo eso. Y sí, si hablamos de iglesia, no, si hablamos de evangelios, evangelios o santos o religión, religión. Y respecto puntualmente a la pasión de Cristo, que además de que está la película, ¿La viste? Sí. La vi en el cine. Mel Gibson. Claro, Gibson. Creo que fue. No sé si no fue la primera película que vi en el cine. Mira. Imagínate que. Un poco tarde llegaste al cine. Y bueno, sí. Pero bueno, te entendemos que sos de Alumni claro, y toda tu historia. Ya lo conté un montón de veces por eso, así que no, ni da. Sí, creo que fue la primera vez que vi La Pasión de Cristo en el cine. Y. Es muy hollywoodense y todo, muy pero. Es media como atrapante. Bueno, ¿qué sé yo? Porque yo me acuerdo que cuando era chica vi la de Jesús, la película de Jesús. Y es, está bueno, obviamente tiene esos efectos y esos detalles que te atrapan más porque justamente es más hollywoodense. Claro. Que de hecho tuvieron que aprender hebreo los actores y actrices. Mira, y tiene como mucho más fuerte la parte en que a Jesús lo torturan. Sí, como que hay algunas cosas ahí que también en un momento dicen que hubo una discusión con la iglesia católica, sí, de si estaba bien sacarlo o no sacarlo, pero bueno, es Hollywood y Hollywood la máquina tiene que salir. Y hacer dinero. Claro. Respecto a la Pasión de Cristo, te decía, o Pasión de Jesús, puntualmente sí, lo que dice Wikipedia es que es la denominación convencional utilizada para englobar los episodios evangélicos que narran los sucesos protagonizados por Jesucristo entre la última cena y su crucifixión y muerte. Sí. Eso es lo que se llama la Pasión de Cristo, que obviamente hay muchísimo para leer, pero bueno, se trata de eso, la Pasión de Cristo, específicamente. Que es la parte que ahí donde nos hacen hacer, digamos, que Jesucristo dio la vida por nosotros, digamos, donde nos hacen sentir culpables. Me parece que también esa parte, claro, es muy importante. Bueno, mira, todo esto hizo Jesús y vos es un pecador y sos pecador y seguís pecando. Parece que ahí es la parte de la pasión. Claro. Ya se entiende. Entregó su vida. Entregó su vida por una causa. Exactamente. Que más allá que, o sea, nosotros ni sabíamos que existía, o sea, no sé, él ni sabía que íbamos a existir un montón de tanta gente. Así que, viste, es todo un tema, el tema de Jesús. Pero bueno, también es real que uno cuando habla de pasión en general, está bueno leer esto porque yo, por ejemplo, lo de la música no lo sabía, y más allá de las conceptualizaciones filosóficas y qué sé yo, uno siempre lo relaciona con el amor de alguna manera. Sí. Porque es como que sentís un amor así desbordado por algo o alguien. Y vos tenías un poco para hablar de sobre el temita. Sí, tengo un pequeño audio que tiene que ver con el amor en realidad. El amor, ya que entramos, el amor y sus diferentes grados. Y uno de los amores es el amor pasional. Uh-huh. Pero en realidad el concepto habla del amor. Bien. Y es Alejandro Jodorowsky, ya hemos hablado de él. Es, que yo hoy aprendí a pronunciar el apellido. Es cineasta, es psicomago, se podría decir. Practica la psicomagia, actor, un montón de cosas. Bien. Vamos a escuchar el audio, es una pequeña entrevista que... Perfecto. Es el amor y no una proyección del ego, una simplemente una superposición sobre el instinto sexual disfrazado. ¿Cómo se reconoce que es el amor? El amor de los trovadores, el amor de Dante, ese amor estamos hablando. Esa pregunta, ¿verdad?, hácela a un santo. Dice, ¿cómo usted reconoce que lo que está viendo no es esquizofrenia, es milagro? Entonces esa es la certeza absoluta. Ajá. Ahí ya no hay duda. Uh-huh. Cuando alguien me pregunta, ¿es el hombre de mi vida? Yo le digo, si al tarot le preguntas si es el hombre de tu vida, no vale la pena ya. No es. Ajá. ¿No es cierto? No es. Pues, esta persona tiene muchas cualidades, pero tiene estos defectos. ¿Lo podré cambiar? Si lo quieres cambiar, no es. Uh-huh. El verdadero amor es nada que quitar, nada que agregar. Uh-huh. Eso es. Tú distingues distintos grados de amor hasta llegar al el amor alquímico, me parece, claro, ¿no? A ver, sí, ¿cuáles son brevemente los grados del amor? El primer amor es el verdadero amor físico. Uh-huh. Como animalitos, ni siquiera es sexual, es físico. Estamos comiendo juntos, trabajando juntos, necesito tu compañía. Después pasamos al amor sexual, que es un amor pasional, ¿no es cierto? Uh-huh. Bueno, una vez obtenido el placer, nos calmamos hasta que viene de nuevo la necesidad del placer y ahí vamos. De placer en discusión, de placer en discusión, ¿no es cierto? Uh-huh. Y después viene el amor emocional, como niños. Uh-huh. Nos interesa querernos, pero como animalitos, como niños, ¿no es cierto? Y después viene el amor mental, intelectual. ¿Sí? Pero mucho intelecto, el sexo padece, ¿no es cierto? Cuando te ponen el intelecto en el sexo se enfría. Uh-huh. Hay que dejarlo vivir. Uh-huh. Entonces hay que dejar vivir la compañía. Hay que dejar vivir la sexualidad. Hay que dejar vivir la unión emocional y hay que dejar vivir la unión espiritual. Pero ir más lejos. ¿Esto? Después, pues, ¿qué es lo que hay que unir? Es de mi alma a tu alma. Hay que unir las conciencias. Eso. ¿Y qué es unir las conciencias? Es que a mí, lo que más me gusta, lo que más me interesa, es que tú progreses. Es el amor consciente. Yo te estoy viendo crecer, te estoy viendo desarrollarte. Yo no te digo a dónde. Vas a donde quieras, pero verte, ver tu desarrollo, es el amor consciente. ¿Mm? Quiero que me quieran, ese no es amor. Quiero quererte, ese es amor. ¿Comprendes? Ya. Y entonces después del amor consciente viene el amor divino, que es la unión en este inefable mundo universal, ¿no es cierto? Es el amor en esta fuerza interior que se une. En el tarot tú tienes la emperatriz y el emperador, se miran. Pero después tienes el papa y la papisa, se dan la espalda. Es la unión. Antes, en la unión consciente me estoy mirando contigo, te estoy mirando, tú me estás mirando, nos encerramos. En el amor divino nos apoyamos en uno en el otro y aparece el mundo y aparece el otro. Nuestro amor es para el otro. No queremos nada para nosotros que no sea para los otros. ¿Sí? Bueno. Y el amor final es el amor alquímico, el andrógeno, ¿no? El amor final es morir juntos y seguir viviendo en otras vidas. ¿Quiénes han alcanzado en la mitología, a lo mejor? Nadie. Ese estado, nadie. Solo tú. Ah, yo sí. Tú sí. Ojalá sí. Yo creo que te alcanzaste. Para tener. Escuchamos a Jodorowsky. Alejandro, sí, Alejandro Jodorowsky. Actor, director, cineasta, psicólogo. Chileno. Vive en España, sí, muy, muy groso. Bueno, ahí planteando uno de los ejes de la pasión, el amor, o sea, diferentes categorías, cómo también entender el amor, cómo lo entiende él en realidad, y cómo lo podemos entender a nosotros. Obvio, esto que decías, cómo era, de que él es el que dice esto de para amar. Hay que, primero, para amar, en realidad uno tiene que dejarse amar, para que sentir el amor, en realidad tiene que dejarse en la profundidad, ¿no? Abrirse todo para dejarse ser amado, que es lo más difícil siempre, es muy difícil. Dejarse amar. Abrirse. Claramente. Sí. Este hombre tiene como frases. Uy, sí, un montón. Para un montón de momentos. Psicomagia, sí, es para un montón de momentos. ¿A qué se llama exactamente la psicomagia? A ver, una técnica tiene que ver mucho con el alma. Ajá. Psiquis, y con técnicas. Pues te voy a decir una técnica a que ver. Se hace de la psicomagia, que tiene que ver con el cuerpo y es sacar las emociones del cuerpo. Ajá. Se hace con un imán y con unas preguntas y un tipo de concentración. Tiene que ver con las energías y la magia. O sea, y con. Ahí va. En esta técnica, un coordinador te va haciendo preguntas de tu pasado o de preguntas que vos puedas responder con sí o con no. Uh-huh. Tu cuerpo las responde, se va hacia adelante, quiere decir que sí. Y si se queda quieto, quiere decir que no. Y bueno, tu cuerpo te va respondiendo cosas que. Vos la podés sacando la angustia y la sabés dónde está alojada. Muchas veces las angustias se alojan en los órganos diferentes que tenemos, las emociones. Bien. Por ejemplo, en el hígado, las emociones violentas se alojan en el hígado y en diferentes. Por eso el alcohol, como el lugar donde más penetra el alcohol, es en el hígado. Tipo esponja, claro, y es donde se ve la violencia. Sí, tiene un montón de técnicas. Y está bueno. Está bueno leer, está bueno escuchar. Bueno, y la pasión tiene que ver con las energías. Porque ahora, si nos ponemos a pensar esto del amor, sentirlo, tiene que ver con energía interna, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y con. De sentir, me parece que es que todo el tiempo lo hice. No es. Otra cosa que cuando buscaba esto de pasión es, bueno, es. Sí, yo sé que existe la pasión. Pero no hay que pensar en que existe, sino sentirlo. Y vivirla. Claro, vivirla, ese es el sentido. Ahí va. Che, vamos a escuchar un poquito de música. Esto tiene que ver un poco con la pasión, ¿verdad, Gallo Rojo? Sí, y Gallo te cuento, Rojo. Tiene una pequeña introducción con algunas palabras de Ernesto Che Guevara, un gran apasionado por la revolución, hablando de pasiones. Lo escuchan ahí. Es Gallo Buenísimo. Rojo. Gallo Rojo de los Fabulosos Cadillacs, del disco El León de 1992. La bestialidad imperialista. Bestialidad que no tiene una frontera determinada ni pertenece a un país determinado. Bestias fueron las hordas hitleristas, como bestias son los norteamericanos hoy, como bestias son los paracaidistas belgas, como bestias fueron los imperialistas franceses en Argelia. Porque es la naturaleza del imperialismo la que bestializa a los hombres, la que la convierte en fieras sedientas de sangre que están dispuestas a degollar, a asesinar, a destruir hasta la última imagen de un revolucionario, de un partidario de un régimen que haya caído bajo su bota o que luche por su libertad.

de quienes nos adiestran a ser corteses. Sentir el aire haciendo cosquillas. En las orillas barrosas del cauce infatigable del tiempo. Como posibilidad de decir esto y todo lo otro, y fundamentalmente la vida de nuestros pueblos. Las cosas no son lo que parecen, no son. Vos empujás para que las cosas pasen o fluís con las cosas que pasan. Logia Mistonga, tango, milonga y música rioplatense. Miércoles en La Trasnoche. Si sos profesional, das talleres o tenés un negocio y querés hacer publicidad en Radionauta, comunícate con nosotros. Radionautafm@gmail.com o a través de Facebook como Radionauta. Si querés publicitar en Radionauta, radionautafm@gmail.com. Centro Social y Cultural Olga Vázquez transmite Radionauta desde la ciudad de La Plata, 106.3. Radionauta, FM 106.3. Hermosa, dan ganas de madrugar oyéndola. ¡Gol! Hasta las 12, seguimos con... De Goyeneche a Tarantino, un programa del siglo XXI. Cómo me gusta esta cortina con el hang, ese es... Pero lo voy a decir cada vez que lo pasen, me encanta. Bueno, estábamos hablando de pasión. Y vamos a ir hablando un poquito de pasión, en este caso desde la poesía, los poemas, ¿o sí, no? Sí, sí, bien. Pasión y poemas. ¿Qué tienes para comentarnos? Ah, ahí, ahora me estoy poniendo en tema. Qué viste, cabecita viste que... de novio, Sebastián. Tengo Sebastián. Tengo que hacer un bardito acá. Tengo que hacer un bardito, pero ahí ya te... Haceme, tengo un pequeño fragmento de lo que sería La pasión del piquetero de Vicente Citolema. Ajá. Es un libro dedicado, en realidad no es un libro, es una obra teatral. Y tengo un pequeño fragmento. Dice: este es el tiempo en que me tocó escribir. Un tiempo de espanto, no elegido ni deseado. Me costó entender que la poesía no se busca, ellos no se encuentran. ¿Cómo fuimos capaces de semejante tiempo donde los cuerpos se devoraban en vida y las almas se devoraban en muerte? Amante de la palabra bella, tuve que elegir entre el silencio y la más soez de las blasfemias. Me queda el consuelo de la espera. Saber o soñar que en el final del día jamás una agonía fue eterna. Ese es un fragmento de lo que sería la obra de teatro de Vicente Citolema. Ah, sí, es una obra de teatro, mira, no sabía. Sí, sí, sí. Estuvo presentada por acá, por el Olga Vázquez. Ajá. Y también el Escudo hace muy poco. Es una obra de teatro, también estuvo... ¿Te acordás que él, cuando hace dos semanas estuvimos del Puente Pueyrredón? Ajá, estuvo, sí. Vicente Citolema recitando un poema y recitando también este fragmento. Mira. Como estos dos pibes entregaron la vida también por un sueño revolucionario, por una pasión. Y está bueno también cómo se resignifica esto de la pasión de Cristo, bueno, la pasión piquetera, quizá en ese sentido un poco lo toma. Está buenísimo apropiarnos de algunas cositas y cambiarle su sentido. Siempre me parece que está buenísimo. No sé si hay una foto también de Darío Santillán con las manos abiertas, que es San Darío del Andén, que bien, muchos, sí, dicen que se parecía a Jesucristo, como el Che Guevara también cuando se lo encuentran muerto en la higuera. Sí. En la última foto hay una foto que es muy parecida, dicen que sí, es la cara de Jesús. O sea, como esas almas, esos espíritus que reencarnan haciendo el bien. Puede ser interesante para pensar. Sí, sí. Que en este momento no, en realidad vamos a escucharlo en este momento, pero lo leía en otro momento. Se trata de Balada de Amor Imposible, que es un texto escrito por Dolina, pero en este caso lo narra Alejandro Apo. De Alejandro Dolina, de las Crónicas del Ángel Gris, Balada del Amor Imposible. Los cronistas más serios del barrio del Ángel Gris coinciden en destacar la propensión de sus habitantes hacia los amores imposibles. Así, mientras los jóvenes de otros barrios se enamoran de muchachas groseramente posibles, Los hombres de flores parecen condenados a amar, casi siempre en secreto, a mujeres que no serán para ellos. Y en honor a estas damas, es que los hombres sensibles hacen lo que hacen. Algunos emprenden desde chicos el estudio del violín, únicamente para aprender a tocar un vals en obsequio de su amada. No importa que ella no alcance jamás a oírlo, ese no es el punto. Otros indagan los secretos de la versificación y se sumergen en el dolor para lograr una poesía. Hay quienes se ejercitan en el coraje y cultivan la guapesa, por ejemplo. Y no faltan los que eligen la melancolía o la locura. Piensan los hombres sensibles que siendo mejores merecerán ser amados. Y para la ética sentimental de este barrio, los mejores hombres son artistas, valientes, tristes o locos. Por eso los muchachos más virtuosos de flores sufren por amor. Esta realidad ha despertado la atención de todos y la piedad de muchos. Cada semana, los enamorados de flores reciben el consejo de sus amigos sabios de otras barriadas. ¿Por qué amar a la gran marquesa del norte, que es en realidad un duende? ¿Por qué no conformarse con la hija del yesero, por ejemplo? Son voces tentadoras que exponen las ventajas del amor razonable. Nadie puede decidir de quién va a enamorarse sentimentalmente a las mujeres que envían. Hoy te amo con la cabeza del profesor Amadeo Batista. Esta obra esconde apenas la tesis antedicha entre los rotosos pliegues de su trama. Parecidos criterios auspicia a la esposa de este pensador, la doctora Alba de Batista, en su libro Me casé con un cretino. Muchos hombres de negocios, comerciantes e industriales de la zona han entendido que el amor imposible es cosa nefasta, no solo para el que ama, sino también para el desarrollo de las actividades productivas en general. Declaran estos lúcidos mercaderes que, por lo común, los enamorados sin esperanza son pésimos empleados, más atentos al recuerdo de unos ojos pardos que a la correcta realización de una nota de débito. Tratando de reducir el número de desencuentros amorosos en beneficio de la felicidad general, los refutadores de leyendas, con la ayuda de dos contadores de la Sociedad de Fomento de Villa Malcolm, prepararon las tablas del amor infalible, una especie de regla de cálculo según la cual las medidas del cuerpo del hombre, su coeficiente intelectual, su edad, su educación, fortuna y berretines, determinaban de un modo preciso a la mujer más conveniente para sus planes amorosos. Esto es ni más ni menos que la refutación de una leyenda. La leyenda es esta: hay para cada hombre una mujer, una sola, que reúne todas las virtudes que ese hombre sueña. Su belleza está hecha para deslumbrar a ese hombre. Su voz ha sido creada para seducirlo. Su inteligencia, su ternura. Esa mujer existe y anda por esas calles, pero el destino ha decidido que nunca jamás se crucen los caminos de ningún hombre con la mujer que para él fue concebida. Manuel Mandeb, en sus memorias, dice que cierta tarde creyó reconocer a lo lejos a la mujer que le correspondía, conforme a la leyenda. Inmediatamente se trabó en lucha con el destino y trató de alcanzar a la muchacha. Lo consiguió en la esquina de Artigas y Avellaneda. Luego que trataba de recobrar el aliento, pero la mujer no conocía la leyenda. O tal vez la conocía y la acataba puntualmente. Dio media vuelta y se fue por Artigas hacia el norte. Es verdad, que nadie se engañe. La sangre que hincha sus venas es negra y espesa. Este amor que lo hace desgraciado es el que le hace mejor. Él ya ha renunciado a la mujer más hermosa. Y ya jamás padecerá decepciones. Su pasión no va a envejecer ni se envilecerá. Nadie podrá engañarlo y a fuerza de bañarse cada día en el sufrimiento habrá aprendido el secreto de la resignación. Los caballeros exitosos no conocerán jamás la verdadera esencia del amor imposible. Ellos jamás juegan su vida a una sola baraja. Con toda prudencia realizan inversiones en uno y otro lugar para compensar con unas las pérdidas ocasionadas por otras. Pero el amor imposible no es cosa de prudentes, sino de quijotes. Solo 4 veces en 12 años vio Alonso Quijano a Aldonza Lorenzo. Jamás cruzaron palabra. Por eso le bastó para vivir en ella y por ella, sin esperar recompensa. Por eso, señores, si acaso ustedes atesoran uno de estos metejones locos, a no arrepentirse. Sigan soñando y esperando lo imposible, aunque sepamos que nuestras ilusiones no habrán de cumplirse nunca. Sigamos acariciándolas. Lo contrario sería, como pensaba Wimpy, confundir una ilusión con un pagaré. Será una larga jornada. Muchas veces tendremos ganas de contar nuestra pena, pero no podremos hacerlo para no profanarla. Siempre estaremos solos y tristes, pero no es para tanto. Después de todo, ya se sabe que los únicos paraísos que existen son los paraísos perdidos. Bueno, escuchamos a Alejandro Apo, que, entre paréntesis, leete algo en radio, ¿no? Qué lindo leer como este hombre. Este texto de Alejandro Dolina, Balada de amor del amor imposible, que estábamos todos escuchando muy atentos. Que deja un montón de cosas para pensar y para charlar. Sí. Porque se sentís identificado. Interpela. Totalmente interpela. Me siento identificado con los muchachos de Flores que dirigen siempre La Mujer Imposible o La Mujer así. Como... ¿Querés que lo charlemos? No. Estamos hasta la una. No. No es necesario. Pero es solamente para decirlo. Me siento como esa que eligen esa siempre. Somos los hombres sensibles, ¿no? Los que elegimos La Mujer Imposible y los que no estamos. No somos los hombres exitosos. Pero ¿qué es el éxito en el amor? Eso es para debatir. ¿Qué es el éxito? ¿Tener muchas mujeres por ahí o enamorarse? Es para hablar. Es para hablar, sí. Muy largo y muy tendido. Según lo que dice Dolina, bueno, y Apo lo relatan, hacían todo lo contrario, digamos, como haciendo una comparación. Me siento identificado con los de Los Amores Imposibles y con Los Muchachos de Flores. Muy bien, pero ahí apasionado, que, carajo. Además nos enamoramos de la mujer equivocada siempre y vamos para adelante y rebotamos y volvemos a rebotar. Pero hasta que un día no rebotes más, Sebastián. Va a ser así. Che, y para cambiar un poco ahí como el ritmo de la cuestión, vamos a seguir hablando de pasión, en realidad escuchando un poco más de pasión. Se trata de Rodrigo Bueno, el cuartetero cordobés. Qué bien. Este tema se llama Fuego y Pasión y es del disco Su Historia, volumen 2 del año 2001. No imaginas cómo de nosotros han hablado. Dicen que por ser amantes somos descarados, pues no saben que lo nuestro es algo profundo. Si supieran que te amo como nada en el mundo. Dicen que por ser casados somos algo prohibido, que yo tengo a mi mujer y vos a tu marido, y que nada nos importa siquiera los hijos, que no merecemos nada, solamente un castigo. No vivimos de lo que dirán si la gente habla por hablar. Un papel no es la felicidad. Yo te amo y esa es la verdad. No saben que todo nuestro amor es puro. Es fuego y pasión que no se apagará. Yo te lo aseguro. Nos condenan solo por amor. Dicen que lo nuestro es inmoral. Que es fuego y pasión, se apagará. Te amo y te lo juro. Dicen ser amamos descarados, pues no saben que lo nuestro es algo profundo. Si supieran que te amo como a nadie en el mundo. Dicen que por ser casados somos algo prohibido, que yo tengo a mi mujer y vos a tu marido, y que nada nos importa, ni siquiera los hijos, que no merecemos nada, solamente un castigo. No vivimos qué dirán si la gente habla por hablar? Un papel no es la felicidad. Yo te amo y esa es la verdad. No saben que todo, todo nuestro amor es puro. Es fuego y pasión que no se apagará. Yo te lo aseguro. Nos condenan solo por amor. Dicen que lo nuestro es inmoral, que somos amantes nada más. Somos la vergüenza del lugar. No saben que todo, todo nuestro amor es puro. Es fuego y pasión que no se apagará. Te amo y te lo juro. Es fuego y pasión que no se apagará. Te amo y te lo juro. Vamos a Rodrigo, una versión en vivo de Fuego y Pasión, un tema muy conocido de El Potro Cordobés. Y decíamos hoy que teníamos dos temas para hablar, que de alguna u otra manera tienen algo en común. El segundo tema que queríamos tratar en el día de la fecha tiene que ver con el ritmo. Y el ritmo también es un concepto súper amplio. Pero para introducirnos en este tema, queríamos invitarlos a escuchar un audio. Es en realidad el fragmento de un video que realmente y de corazón recomiendo. Es espectacular, y no lo digo por hacer autobombo ni nada, pero es verdad. Se llama, este documental, que está en YouTube para que cualquiera lo vea, se llama Folly. Que el Folly es la palabra que a través de la cual designan al ritmo en una tribu que se llama Malinké de Baro, de Guinea, en África. El documental se llama Folly, no hay movimiento sin ritmo. Es un documental hecho por Thomas, no sé cómo se pronuncia el apellido de este hombre, Roebers y Floris Ljungberg. Y obviamente vamos a escuchar un fragmento donde hacen música específicamente, pero a lo largo de todo el documental justamente se hace música a través de cosas cotidianas. Pasos, mientras cocinan, es espectacular. Y muchas de las cosas que dicen es, por ejemplo, que cada paso que damos en la vida es ritmo. Es más que tocar el tambor, el baile o el sonido. El ritmo se escucha, se siente y se ve. Eso es lo que se va a plantear a lo largo de este documental que se llama Folly. Y vamos a escuchar un fragmento muy cortito pero muy bonito. Le pas de marche, c'est le rythme. Les paroles, c'est le rythme. Kini ma seneke la ibo, seneti. Eke. Kini ma seneke la ibo, seneti. Eke. Este es un mínimo fragmento de este documental que se llama Folly, no hay movimiento sin ritmo. Está todo lo que escuchábamos en africano, está subtitulado en inglés, pero es un inglés como bastante simple, así que es muy entendible. Y así damos comienzo a esta segunda parte, que casi te digo, estamos llegando, sí, no te sí, digo sí. Al final, no, pero se nos ha pasado. Pero para arrancar vamos a escuchar un poquito más de música. Dale. Este tema se llama La Nature Rhythm, es del sello español Black Academy, y está bueno porque es un tema que reúne un montón de músicos del reggae, rap, hip hop y cosas así. Por ejemplo, Lil Pepe, Benjamin, Toti Fada, Chioso, Benjamin, que ya lo dije, pero lo digo, Benjamin. Vamos a escucharlo. La nature gronde, l'homme n'a pas su prendre soin de sa merveille, le monde. Des villages et des villes entières, sinon sous les bombes, sinon sous les bombes, sinon sous les bombes. Bilibobo bombe, la nature gronde, l'homme n'a pas su prendre soin de sa merveille, le monde. Des villages et des villes entières, sinon sous les bombes, sinon sous les bombes. Bilibobo bombe, tout ce que font les gens, mais c'est cramer du diesel. Ça court après les billets, les jeunes, les vieux ont tout oublié. Hay un papa nazi, el Vaticano es una mafia. Toda su falsa fe pipa a mí me hace gracia. Este sistema no es más que una idocracia, donde la verdad se esconde y reina la falacia. Inmigrantes en cayucos, sigue muriendo gente. Ponte en su lugar, todo se ve diferente. África tiene hambre y los culpables tienen nombre. La guerra es un negocio y vive de la sangre. Todo es política, y mientras tanto en la tierra la cosa es crítica. Preguntan Sudamérica, preguntan Asia, y es que el político oculta la verdad. Acaba siempre haciéndose con el poder, oh, oh, oh. Injusto sistema, antiguo su proceder. Sus víctimas son siempre los niños, esos son shit on the evening news. From church to university and all the institutions in between, corruption seems to be the key that keep the wicked them on the scene. $10 billion plan, share it to the woman and the man. $10 billion plan, see how they treat them, hey. Only love is the light. Don't with the fight, put the wrong feet right. Only love is what we bring. In a world controlled by money and gold, nothing today is free. Everything, including your liberty. Now the system is starting to fold, and what is to be will be. Only love can take we out of the cold. It was written in prophecy. Esta noche la nube son de humo, la arena la ceniza de la daga que me fumo. Dentro de mí hay una selva tropical que me separa de los problemas y que me aleja del mal. Es una selva salvaje con montañas y mar. Es una fiesta en la playa con tambores y con yo-yo. Quiero más fuego en tu sangre. Quiero que tú recuerdes que la vida son dos días y uno ya hemos pasado hambre. Las piedras del camino no se vienen a caminar, a reír, a llorar y a sentir. Como la comba, bienvenido pa' mi pompa. Simplemente high grade. Yeah. Temilla que acabamos de escuchar del sello Black Academy de España, un montón de que gracias a este tema fui buscando y encontrando un montón de artistas del reggae internacional. No lo había escuchado yo. Nunca. ¿Te gustó? Está buenísimo, sí, sí. Me encantó que te haya encantado. Che, y hablamos hoy de ritmo. Y también hablando un poco de ritmo, nos fuimos a buscar a ver qué dicen estas fuentes online respecto a esta palabra. Y tenemos a la Real Academia Española que dice lo siguiente sobre ritmo. No se la juega mucho. Dice lo siguiente: orden acompasado en la sucesión o acaecimiento de las cosas. Grata y armoniosa combinación y sucesión de voces y cláusulas y de pausas y cortes en el lenguaje poético y prosaico. Metro o verso. Metro y dice, verso. Sí. Y después dice, porque se usa también para la poesía, el ritmo, como que tenés que ir leyendo con cierto, y se escucha la gente, escucha este ruido en la casa, se da cuenta de lo que quiero decir. Que tiene ritmo. Y después por otro lado habla en cuanto a la música, dice: proporción guardada entre el tiempo de un movimiento y el de otro diferente. Bueno, ahí como que es flacucho la conceptualización, ¿verdad? Un movimiento y otro diferente. Eso dice la RAE. Pero también tenemos como siempre a Wikipedia. Lo que dice Wikipedia respecto al ritmo es que viene del latín, no, mentira, del griego. Que dice ritmos, con H, ritmos, cualquier movimiento regular y recurrente, simetría. Dice que puede definirse generalmente como un flujo de movimiento controlado o medido, sonoro o visual, generalmente producido por una ordenación de elementos diferentes del medio en cuestión. Se trata de un rasgo básico de todas las artes, especialmente la poesía hace música, ¿no? Pero bueno, lo dejamos a su criterio. La naturaleza del ritmo es primordialmente subjetiva. La idea de regularidad define el ritmo, pero no es la única, ya que una de las primeras definiciones de ritmo en la historia de la música está relacionada con su raíz griega, reos, que significa fluir. Me encantó eso. Ritmo es fluir. Deja que fluya. Dejar que el ritmo sea. Me encantó. Por otro lado, te digo, desde la antropología y según Wikipedia, Howard Goodall, en su serie How Music Works, o sea, cómo funciona la música, expone teorías acerca de que el ritmo humano recuerda la regularidad con la que caminamos y los latidos del corazón que hemos escuchado en el vientre materno. Que eso tiene relación con algo que vamos a hablar más adelante. Otras investigaciones sugieren que no se relaciona con el latido del corazón directamente, sino la velocidad del afecto emocional, que también influye en los latidos del corazón. Y por otro lado dice que numerosos animales caminan rítmicamente y escuchan los sonidos de los latidos del corazón en el vientre materno, pero solo los humanos tienen la capacidad de unirse en vocalizaciones y otras actividades rítmicas coordinadas. Y no quiero aburrir, pero son cosas interesantes. Según Jordania, que es alguien que se nombra en Wikipedia, porque obviamente extrajimos un fragmento de lo que dice Wikipedia porque habla mucho del ritmo, el desarrollo del sentido del ritmo era vital para el logro del estado neurológico específico del trance de la batalla. O sea que era necesario el ritmo. Este estado fue crucial para el desarrollo eficaz del sistema de defensa de los primeros homínidos contra los principales depredadores africanos, una vez que los homínidos descendieron de la seguridad de las ramas de los árboles a un terreno más peligroso. Mirá vos, qué loco. Los homínidos serían los monos, ¿no? Los homínidos, lo que caminan de dos patas. Sí. ¿O no? Chicos, necesito que alguien me... Creo que los monos, porque dice, se bajaron desde el árbol hacia la tierra, algo así. Ahora vamos a buscarlo. Vamos a buscarlo para que no nos digan que decimos pavadas. Mirá, el grito de guerra rítmico, la persecución rítmica de los chamanes, las perforaciones rítmicas de los soldados, incluso las fuerzas de combate profesionales contemporáneas, escuchando la fuerte rítmica de la música rock. Todos utilizan la capacidad del ritmo de unir a los individuos humanos en una identidad colectiva compartida, donde los miembros del grupo anteponen los intereses del grupo por encima de sus intereses y seguridad individuales. Y no leo más porque la gente está apagando la radio en este momento. Esto es lo que dice, o parte de lo que se dice, el ritmo en Wikipedia, que después habla desde el ritmo, desde la lingüística, la literatura, pero bueno, tampoco. Pero yo te propongo, es interesante lo del ritmo del latido del corazón, pero te lo voy a dejar picando. Dale. Para charlarlo en unos pocos minutos. Biorritmo se llama eso. Bien. Vamos. Ah, porque a vos parte sos casi profesor de educación física. Casi, casi. Lo tenés que saber, por si se te muere un alumno igual. Sí, sí. Vamos a escuchar un temita que me encantó, que me lo hizo escuchar nuestra productora estrella, y yo no lo conocí, me encantó. Se llama Chacarera del Engaso. Y lo hacen Semilla, Elpidio Herrera y Tremor. Escuchábamos Chacarera del Engaso, esta versión medio ahí remixada que me hace acordar a las versiones que hace Tonolec de algunos temas tradicionales de folclore. Pensé que era ella. No, ¿no? Pero está este ahí como el mismo palo, que mientras sea con respeto está bueno ponerle un toque de modernización a los temas. Sí, siempre me parece. Está bueno. Está bueno, ¿no? Sí. Y hoy decíamos algo del ritmo cardíaco y qué sé yo y qué sé cuánto. Y vos tenías algo para comentarnos. Sí, te voy a contar. En los años 60 tomó mucho auge en los planos científicos lo que se llama la biorritmología. Pues se constató que todo es rítmico en el universo, como vos venías hablando, y que el ser humano también tiene ritmos. Tiene, de hecho, a partir de ese momento se dividieron los hombres en alondras y lechuzas. Las alondras son aquellas personas que son altamente productivas de día, pero que en la noche su ritmo decae. Y las lechuzas, como te contaba, lo contrario, claramente, ¿no? Son las personas que su ritmo le permite ser altamente productivos de noche, pero de día son extremadamente ineficaces. Yo conozco mucha gente así. Claro, eso es. Yo también conozco mucha gente y me sorprende porque yo soy más alondra que lechuza. Yo también. No puedo quedarme hasta altas horas, me duermo temprano. Si tengo obligaciones, casi siempre a las 11 ya estoy dormido. Básicamente. Está bien. Y sí, bueno, pero hay mucha gente que funciona más de noche, por decirlo de alguna manera. Sí, sí. Desafortunadamente, lo que veníamos charlando, el ritmo que trae la sociedad y el ritmo social no permite que cada persona respete su ritmo de vida, podríamos decir ser lechuza, ser alondra, porque nos pautan el horario, ya está pautado desde el occidente, así que la mayoría tiene que entrar a las 8 de la mañana a trabajar, a las 9, así que no puede ser lechuza. Exactamente, y tenés esto que ser sí o sí alondra. El día productivo, digamos. El día productivo, claro. Y en este sentido, porque ahí me viene a mí una pregunta, y cómo debe hacer esta persona que es lechuza, cómo debería adaptarse. Y en el ritmo del corazón, algo que te estaba contando, que sí, hablábamos del corazón y el ritmo, muchas personas que están estresadas o que sufren algún problema de cardíaco, sí, levantan sus pulsaciones por minutos, levantan muchas veces sus pulsaciones. Y yo tenía un ejercicio que se puede hacer en el plano rítmico, digamos, para bajar las pulsaciones. A ver, y yo acá quiero que todos y todas estemos atentos para hacerlo. ¿Querés que te lo cuente? Sí. Ese es para cambiar el ritmo cardíaco. A ver. Hay que ser, tiene que empezarlo muy útil, porque es muy útil no para comenzar o sentir a hacer la vida, sino para hacer la vida en realidad. Y el principal es sentarte en posición de indiecito, se podría decir. Sí. Todos conocen como la posición indiecito. Piernas cruzadas, digamos. En la educación física se dice sentir los isquiones, que los isquiones son la parte, a ver, de él. ¿Cómo te podría decir? El tobillo. No, los isquiones de la cola. Ahí va. El tobillo. Los isquiones, bueno, son, digamos, la unión del coxis. Es muy difícil, los no huesitos. Lo voy a decir. Sí, los huesitos que sentís ahí cuando te sentás. En las pompis. Bueno, eso. Sentir los isquiones, te dicen siempre en la educación física. Y sobre los muslos, poner las manos dada vuelta, sí, hacia arriba, mirando hacia arriba, en los muslos propios, cerrar los ojos y centrar toda tu atención en el corazón. Ahí en va. La zona del corazón, Yo lo voy a hacer, Bien, centrar toda tu atención en el corazón, en la zona del corazón y en el centro del pecho. Cuando ya llevas toda tu conciencia hacia el corazón y al pecho, ahora con plena conciencia empezás a sentir que el corazón está latiendo, lo sentís. Si lo haces, lo sentís. Hay como un sonido o como una sensación. Mientras sentís el latir del corazón, decile a tu corazón que lata más despacio. Decile mentalmente a tu corazón, late más despacio, latí. Ese es el ejercicio que tenés que hacer. Bueno, y ahora toda tu conciencia se centra y toda tu atención en las palmas de las manos. Ahí ya vas a empezar a sentir que el corazón está latiendo. Vas a empezar a sentir que late más despacio. Vos seguís poniendo toda tu intención en las manos. Pensar que ya estábamos concentrados, ponés tu atención en las manos. Y bueno, y seguís como siente el corazón. En unos segundos vas a sentir un hormigueo en las manos, que es el proceso de energía que va pasando por ahí. Sentís como el corazón late en las manos, bien como una sensación o como calor o como hormigueo o como pulso. Lo vas a sentir. Después de todo eso, volvés a centrar la conciencia en el corazón, sintiéndolo como un sonido, como una sensación. Siente la vida latiendo dentro de ti. profundiza más en esa sensación de sentirte vivo. Al escuchar el corazón estás sintiendo, permanece en esa sensación. Ahora muy lentamente comienza a abrir los ojos, abre los ojos muy despacio, toma tu tiempo y permanece en esa sensación de que eres, de que estás vivos. Recuerdas que eres un ser humano, no un pensar humano. Recordate, recuerda que eres un ser humano, no un ser humano. Está bueno, y yo voy a decir, yo no lo conocía como esta técnica para bajar el pulso, ¿no? El ritmo. Pero, digamos, viendo, escuchándote lo que decías, es como una gran técnica que también se usa hasta incluso en la parte de relajación del yoga y demás, sí, de concientizar el cuerpo y pensar, y realmente doy fe que uno se relaja. Y esa especie de taquicardia que a veces te genera el estar nervioso o la ansiedad o lo que sea, si vos te concentrás, realmente bajás un cambio, diciéndolo en criollo. Sí, sí. Sí, son técnicas de meditación también. E incluso, por ejemplo, si tenés problemas para conciliar el sueño, muchas veces está bueno empezar a concentrarse en el cuerpo y pensar eso, y realmente te baja el ritmo. Y esto como ejercicio está bueno hacerlo siempre. Una vez a la mañana y una vez antes de acostarte. Es lo que se recomienda, ¿no? Para, bueno, sentir el cuerpo. Y también, en un momento, si puedes hacerlo con máxima concentración, vas a ver como un halo blanco que sale por ahí. Ahí muchas veces, muchas personas que meditan piden, bueno, algo. Bueno, necesito hacer esto, necesito ser más, no sé. Sí. Y bueno, como todos estos ejercicios ayudan y te ayudan para arrancar un día en esta sociedad que está tan alocada, un poquito más con el corazón, un poquito latiendo a ritmo real. Está bueno. No, está bueno y realmente funciona. Si uno está muy muy ansioso, muy nervioso o lo que sea, realmente concentrarse, pensar, baja el ritmo de latidos, digamos, y automáticamente bajas un cambio, porque está bueno relajarse un poco. Sí, esperamos que haya sido beneficioso y esperamos que haya sido pedagógico y didáctico para el que escuchó del otro lado. Está bueno esto de tirar algunas técnicas de relajación, lo que sí nunca lo habíamos hecho, así que me parece que está bueno para ver si se puede del otro lado hacer. De una, incluso nos pueden, cuando digamos, ya termine, que faltan 5 minutos nomás, por radionautafm.wordpress.com, escuchan de nuevo el programa y escuchan de nuevo esta explicación de cómo bajar el ritmo de pulsaciones, podríamos decir. Empezar a vivir un poco otro ritmo de vida, ¿no? Y no tan alocado como si estuviésemos transitando calle 7 constantemente acá en la ciudad de La Plata. Sí, sí. Y es poquito, es nada en realidad. Es 5 minutos al día, nada. Con eso ya es algo. Sí, totalmente. Totalmente recomendable. Y bueno, del ritmo y tanto del ritmo como de la pasión, en realidad hay mucho para hablar. Es importante, creo yo, esto de pensar el ritmo como algo cotidiano y no solamente que se logra al poner un CD o escuchar un poco de música. En la vida hay ritmo. Este documental de que hablábamos hoy, que se llama Folly, es totalmente recomendable, es muy lindo, porque si bien pasa en África, en una tribu, se puede trasladar a la vida cotidiana en un departamento, digamos, si se quiere. Sí. Y así fue pasando el programa del día de hoy, como siempre se pasa volando. Vale la pena recalcar que en vacaciones de invierno no vamos a salir en vivo, pero vamos a pasar algún que otra cosita en nuestro horario. No es que dejamos así, de los miércoles de 10 a 12 en Radionauta, no pasa nada, no. Sí, son de 2 semanas. O sea, 2 miércoles nomás, que también serán 2 viernes en la localidad de Campana. Claro. Que va a haber material, no desesperéis, no nos vamos a borrar así como que no nos importara nada. Pero bueno, pasó el programa número 44 de Goyenecha Tarantino. Seba, un gusto nuevamente haber compartido esta noche contigo. El gusto es mío, saludo a todos y todas que nos están escuchando. A pleno. Pablito, muchas gracias por estar en los controles, siempre atento. Pana, nuestra productora estrella, con todo el material y hasta comida nos trae. Es una cosa de locos. Y nuestro crítico estrella, el Colo Juan, que nos provee de un montón de cosas y también, además de buenas críticas, que es real. Yo no lo digo en broma, lo digo realmente. Ha pasado el programa número 44, como decíamos. Nos reencontramos en vivo, ya les digo cuándo. Miren, el miércoles 6 de agosto. 6 de agosto. Ay, falta un montón, parece. Pero bueno. Y nos vamos a ir escuchando un poquito de música africana para seguir con esto, el ritmo ahí de la tierra. Se trata de, no sé si lo voy a pronunciar bien, ¿vieron? Pero bueno. Tíralo. Basekou Kouyaté, que tiene una banda, es de Mali este hombre. El álbum al cual pertenece el tema que vamos a escuchar se llama Segu Blue, que es del año 2007. El tema se llama John Colony y es un hombre que toca un instrumento que se llama goñi, algo así, que es como una especie entre guitarrita y arpa y una cosa medio rara. Suena muy bonito y tiene un ritmo increíble. Así que nos vamos escuchando John Colony, que la pasen requete lindo. Si tienen vacaciones de invierno, disfrútenla pleno. Y nos escuchamos en vivo el 6 de agosto por Radio Nauta. Chama mamá de John Colony, o bebé John Colony.